Sesión 7. Un joven de 9 años a quien amo profundamente. ¿Puedo decirlo? ¿No? Bueno, no lo digo entonces. Contándome que está cansado, pero no le voy a decir las palabras que usó. Entiendo, hay cansancio. Gracias por su paciencia. Sesión 7. La primera prioridad. Todo padre desea que sus hijos tengan una excelente formación, que consigan un empleo bien remunerado, que tengan un matrimonio feliz e hijos sanos y una vida libre de tragedias. Pero ¿qué es lo principal? ¿Qué dirige los esfuerzos a favor de los hijos? Más allá de lo que harán, más allá de dónde estarán, ¿qué deben ser? El anhelo de David, Salmo 27:4, debe ser nuestra prioridad también. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 84:1-4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y uno ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David manifestó un corazón que anhelaba a Dios y esa debe ser también nuestra prioridad. Meta número 4, que desarrollen una pasión por conocer y seguir a Dios. Muchos jóvenes criados en hogares cristianos, en efecto, son mundanos. No hay en ellos evidencia de una vida espiritual vital. Aman más al mundo que al Padre. Honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Muchos padres no han podido inculcar en sus hijos temor hacia Dios. Y de eso es lo que queremos hablar en esta sesión. ¿Qué podemos hacer de forma diferente? ¿Por qué hijos de padres cristianos tienen poco o ningún interés por temas espirituales? ¿Por qué lo que los padres hacen con pasión, los hijos lo hacen como por rutina nomás? Examinemos nuestra vida familiar. Quizás nos hayamos equivocado en una de las siguientes formas. Estamos en esto de qué errores pueden cometer los padres. Familiaridad, primero de ellos. Tendemos a tomar por sentado lo que ha sido parte de nuestra vida durante mucho tiempo. Padres que llegaron a conocer a Cristo ya de adultos aprecian el cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Aprecian de dónde los rescató el Señor. Pero sus hijos que se criaron en un ambiente bueno toda su vida, toman por sentado ese ambiente. Adolescentes criados por padres creyentes deben entender el enorme privilegio que tienen de escuchar de Dios en sus hogares. Cuando yo estaba en el último año del bachillerato, un buen amigo mío, Pedro, tenía auto, tenía moto, tenía de todo. Era la envidia de todos los compañeros de clase. Y recuerdo un día había una actividad Y yo le dije, Pedro, ¿tú puedes creer que mis padres me están obligando a llegar a la casa? Bueno, no les voy a decir qué hora para que el ejemplo sea más aplicable. Pero no puedo creer que mis padres me están insistiendo que llegue a esa hora. Y Pedro, quien todavía es buen amigo mío, no conoce al Señor, pero somos buenos amigos, me dijo, ¿cuánto desearía yo tener a alguien que me dijera qué hora debo llegar a casa? Y ya van 28 años desde que me dijo eso. Ah, no, qué pena. Ah, 30 años. Ah, 30 que parecen 28. ¿Y con cuánta frecuencia recuerdo eso? Él tenía todas las comodidades del mundo. Viajaba, salía en auto, pero él dijo, a mí nunca nadie me dice lo que debo hacer. Y él ahora, a sus 48 años, refleja lo que era su tiempo de adolescencia. Sin norte, viviendo para sí. Si te has criado en un hogar con padres creyentes, Dios ha arreglado las cosas para darte la posibilidad de conocerle. ¡Qué enorme privilegio que tienes si te has criado en un hogar con padres creyentes! ¡Qué enorme privilegio! No lo tomes por sentado. Dale las gracias a Dios por haberte puesto en ese hogar. Dios continúa obrando en tu vida, llevándote a confiar más en Él. Los padres deben subrayar la verdad, las evidencias de la existencia de Dios, del poder de Dios. En nuestros hogares se debe vivir con un sentido de asombro ante el poder de Dios y las maravillas de su gracia. Un Dios que hace llover, o sea, es increíble cómo Dios provee para todo lo que Él ha creado. ¡Cuán bueno es Dios! Él hace llover. Nos ha dado un sistema de amplificación para que todavía podamos escuchar aún con esta lluvia. ¡Cuán bueno es Dios! ¡Cuán poderoso es Dios! ¡Cuánto se preocupa Él por todo lo que Él ha hecho! Si Él cuida de esa forma por sus plantas, ¿cuánto no lo hará por vosotros que valéis mucho más que las plantas? Subrayemos el poder de Dios, la bondad de Dios. No nos volvamos cortos de vista o ciegos, olvidándonos de la purificación de nuestros pecados. 2 Pedro 1:9. ¿A dónde se descarrilan muchos jóvenes criados en hogar cristianos? La familiaridad, el no apreciar la bendición que Dios les ha dado. Otros por el estilo de vida. En Deuteronomio 6 se hace un llamado a los padres a pasar tiempo con sus hijos. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablar siempre de las cosas de Dios, vivir conforme a lo que Dios manda. Pero la realidad es que hoy en día las familias pasan muy poco tiempo juntas. Los padres deben aprovechar el tiempo con sus hijos para hablarles de temas trascendentales. Claro, dentro de un contexto relajado. Y esto lo deben hacer a fin de prepararlos para enfrentar al mundo. Esto requiere de mucha disciplina, de mucho tiempo. Se deben evaluar las prioridades, se debe evitar de estar demasiado ocupado. Es imposible pastorear, es imposible discipular, es imposible desarrollar jóvenes cuando no se está en el hogar. Ese es un trabajo que no se hace por control remoto. Algunos padres deben pasar menos tiempo frente al televisor. Pero es que yo llego cansado, es que yo me merezco un poquito de descanso. Puede ser, pero tus hijos se merecen que pases tiempo con ellos. Y eso debe primar sobre tu deseo de descansar un poquito. Otros deben compartir más con sus hijos en cuanto a su vida personal. Contarles las luchas. Otros deben adoptar un estilo de vida más sencillo. Otros deben hacer un mayor esfuerzo por hablar cada día con cada uno de sus hijos, yendo a su cuarto, mostrando interés por su vida, compartiendo con ellos su vida. Otros deben viajar menos. o enfocarse menos en el desarrollo de su carrera. Otros deben confesar su egoísmo al haber vivido vidas cerradas y aisladas, teniendo siempre a la mano la excusa de una agenda demasiado llena. Todos deben preguntarse si sus hijos han visto en ellos amor hacia Dios y un compromiso de vivir para la gloria de Dios. Tercera razón por la cual fallan los padres es hipocresía. ¿Será esta una razón por la cual algunos hijos no aman a Dios? Hijos de padres quienes expresan un compromiso fuerte con Dios, pero no viven de una forma consecuente, tienden a despreciar todo lo que tiene que ver con Dios. No, a mí no me venga a hablar de Dios. Yo ya viví con alguien que me hablaba de esto todo el tiempo, pero no lo vivía. No pasa una semana que no hable con alguien que me diga eso. Claro está que vivir de una forma consecuente no garantiza tampoco que los hijos amen a Dios. Vivir de una forma consecuente tampoco quiere decir ser perfecto, no tener falla alguna. Tener una vida consecuente es vivir de tal forma que quede claro que Dios y la palabra de Dios son las cosas más importantes de la vida. Tal padre puede honrar a Dios aún en medio del fracaso, al confesar humildemente su pecado y al dar evidencia de un cambio, al demostrar un verdadero arrepentimiento. Padres quienes se creen muy rectos, en mis tiempos no se hacía eso. Yo me levanto todos los días para ir a trabajar, pero a mí no se me escucha quejarme. Acaba de quejarse, pero bueno, no le digan eso porque está bravo. Los padres quienes se creen muy rectos niegan tácitamente el Evangelio. Son tan buenos que aún no necesitan a Dios. Padres egoístas, que dice, apaga eso que me está enloqueciendo. ¡Ay! ¿Quién se robó mi periódico? Alguien me lo quitó, yo sé que lo había dejado aquí. Gracias, muchas gracias. Padres egoístas opacan el mensaje del Evangelio. Padres quienes abusan verbalmente a sus hijos. Nunca vas a lograr nada en la vida, mi hijo. Te estás ganando la medalla que se da al que hace la mayor cantidad de cosas estúpidas en un solo día. Padres que abusan verbalmente a sus hijos contradicen la verdad del Evangelio. Padres quienes rehúsan perdonar a sus hijos. Te me quitas de enfrente, es que no te tolero un segundo más. Padres quienes rehúsan perdonar a sus hijos opacan el Evangelio. La próxima vez que quieras algo, te vas a acordar de la forma que me has tratado hoy. Uy, ¿en qué evangelio cree ese padre? Voy a guardar esto hasta la próxima vez que me falles. ¿Alguna vez Dios te ha tratado a ti de esa forma? Ese no es el evangelio. Padres quienes se dejan arrastrar por el materialismo, se le escurren las babas al pensar en la tecnología más nueva, en la ropa que se van a comprar, un carro más grande, una casa más grande. Padres quienes se dejan arrastrar por el materialismo opacan el mensaje del Evangelio. Dios llama a los padres a andar como es digno de la vocación con que fueron llamados, Efesios 4:1. Si no lo hacen, sus hijos desecharán o aborrecerán el Evangelio que ellos afirman ser tan importante. Rechazarán al Dios a quien han representado tan pobremente, y ellos también se dedicarán a servir a los ídolos de la cultura. Dice allí la siguiente sección, evalúa tu vida. Fuerte lo que se acaba de decir, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas ante lo que acabamos de considerar? En particular eso último en cuanto a la hipocresía. ¿Te pones a la defensiva? ¿Te sientes avergonzado? ¿Estás desanimado? No lo estés. La desesperación es también una forma de negar la eficacia del Evangelio. Darse por vencido es decir, Dios no puede con mi problema. Si te das cuenta que has pecado, que has fallado, no tienes que justificarte ante Dios. No tienes que justificarte ante tus hijos o nadie más. No tienes que vivir con la carga pesada del remordimiento. Tampoco tienes que ceder ante la tentación de botar la toalla. El Evangelio no solo ofrece esperanza a los hijos, es para los padres también. El Señor Jesús te invita amorosamente a arrepentirte y a permitir que Él transforme tu vida. Si reconoces que has contradicho el mensaje del Evangelio en tu vida familiar, puedes decirle algo así a tus hijos. Hijo, hija, yo he negado el poder del Evangelio con la forma que he vivido y te he tratado. Sé que la letra es bastante pequeña, pero quería ponerlo allí como un ejemplo nomás. No me he portado contigo de la forma que Dios se ha portado conmigo. Sé que por eso te has desanimado y te has airado. Me he autojustificado, me ha faltado amor, te he condenado injustamente y no he tenido la disposición para perdonarte. Por eso pido que me perdones. No he representado bien a Dios. Ora por mí. Estás en todo tu derecho de decirme cuando piensas que te he tratado de forma hipócrita o con falta de amor. Me he comprometido con Dios a vivir de tal forma que Él y su palabra se vean atractivos a ti y a tus hermanos. Una forma muy humilde de decir, chicos, he cometido muchos errores. No quiero justificarlos, yo soy responsable por mis errores. Pero Dios en su gracia me perdona y les pido a ustedes también que me perdonen. Yo quiero volver a empezar. ¿Habrán padres dispuestos a hacer algo así? Eso glorifica a Dios. Vivir con la ilusión de que uno es más o menos bueno o mejor que muchos no comunica efectivamente el mensaje del Evangelio. Pero humillarse de esa forma es decir, yo creo que Dios me puede permitir empezar otra vez. Y muchos de ustedes han hecho algo así y Dios se ha glorificado en sus familias. Aún no es demasiado tarde para confesar tu pecado y arrepentirte, pero no pierdas tiempo para hacerlo tampoco. Hablemos ahora de señales de una vida conforme al corazón de Dios. La mayor indicación de un corazón que busca a Dios es un deseo profundo, un deseo sincero de conocerle, de honrarle, un deseo profundo de conocerle. ¿Cuán diferente es eso a la religiosidad? Dios rechazó el comportamiento hipócrita de los israelitas en términos muy fuertes. Isaías 1, 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 11 al 17. Y pongámonos de pie para leer juntos Isaías 29, 13. Primero nos ponemos de pie, respiramos profundo, levantamos al que se quedó dormido en la silla Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Pueden sentarse. Fue similar la respuesta de Jesús a los fariseos. Mateo 23, 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lo que piensa Dios de la religiosidad. La piedad es mucho más que conformidad con una lista de reglamentos. La verdadera espiritualidad emana del corazón, produce una cosecha de buenos frutos. El anhelo del Padre piadoso es que Dios lo use para desarrollar en sus hijos una búsqueda personal de Dios. Algunas características que son evidentes en un joven que busca a Dios. Hay 5 aspectos allí. Vida de adoración personal. Independiente del devocional familiar, el joven espiritual pasa tiempo a solas con Dios. Segundo, deseo por participar de la adoración colectiva y recibir instrucción en el contexto de una iglesia local. La joven piadosa asiste a las reuniones de la iglesia porque quiere estar allí, no porque la obligan a hacerlo. Asiste además a las reuniones con un deseo de aprender de la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo es una vida conforme al corazón de Dios. Tercero, interés por tener compañerismo con otros creyentes. Un chico con un corazón conforme al de Dios busca formar amistades con quienes comparten su fe y su deseo de estar involucrado en la comunidad cristiana. Valora ayuda, oraciones, aliento, experiencia, consejos y sabiduría de personas que llevan años andando con Dios. Cuarto, disposición y deseo por tratar temas espirituales. El adolescente piadoso ama a Dios y su palabra. Comprende que la Biblia tiene algo que decir en cuanto a cada situación de la vida y quiere ser dirigido y corregido por las Escrituras. No está a la defensiva en lo espiritual. Es humilde, dispuesto a ser enseñado. Reconoce que necesita la ayuda de Dios y personas piadosas y también busca esa ayuda. Y una quinta señal de una vida conforme al corazón de Dios. Perspectiva bíblica a la hora de tomar decisiones. El joven espiritual busca hacer las cosas bien. No toma decisiones de forma impulsiva ni egoísta. No las toma guiado por las emociones. Tiene un punto de referencia divino en todo lo que hace. Vive para la gloria de Dios. Ante cualquier situación se pregunta, ¿qué quiere Dios que piense, que anhele, que diga, que haga? Ve la Biblia como su herramienta más importante a la hora de tomar decisiones críticas y prácticas de la vida. Señales de una vida conforme al corazón de Dios. Algunos dirán que estas metas son poco realistas. Ay, no, pero haga el favor, estamos hablando de jóvenes, no de gente ya bien madura. Pero el Evangelio es para jóvenes también. Y el Espíritu Santo puede producir piedad en la vida de un adolescente, tanto como puede hacerlo en una persona que se encuentra en cualquier otra etapa de la vida. La piedad no es fácil a los 10, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 80 años. Es una guerra. Entonces esto de que, ay, pero déjeme vivir la juventud, y cuando sea ya como que medio, entonces ahí sí me voy a poner en serio con Dios. No lo hagas. No desperdicies estos años de tu vida. Ama a Dios con todo tu corazón y síguele. No hay camino más bendecido que el de seguir a Dios. No hay mayor dicha en la vida que conocer, seguir, amar, obedecer al Señor Jesús. ¿Cómo estimular el desarrollo de una vida conforme al corazón de Dios? ¿Tienes como anhelo para tus hijos que busquen sinceramente a Dios? ¿Qué cosas prácticas puedes hacer para lograr ese fin? Qué bueno que hayas preguntado. Vamos a hablar de unas 7 cosas que puedes hacer en familia para estimular el desarrollo de una vida conforme al corazón de Dios. Ten como prioridad la adoración en familia. Que la adoración en familia sea participativa. ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, cuando tenga tiempo, ahí sí me voy a estudiar, sentar a estudiar la Biblia con mis hijos? No, hoy mismo hazlo. Ten como prioridad la adoración en familia. El devocional familiar debe ser ameno, debe ser relevante, debe ser exigente también. Haz preguntas para ver si te entienden tus hijos, si hay dudas o confusión, si queda clara la conexión entre lo que se estudia y la vida cotidiana. De los mejores momentos que nosotros tenemos en familia, en lo que es nuestro estudio de la Biblia, no es necesariamente en el pasaje mismo que estamos estudiando. Probablemente esto no ocurre en su casa, pero en mi casa uno va hablando de este tema y de repente ¡fium!, se salen con un tema que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Les ocurre a ustedes? Entonces estamos leyendo en Jueces y de repente salen con una pregunta que, bueno, para responderla uno tiene que ir a Filipenses. O sea, pero qué chévere que tengan inquietudes, qué chévere que digan, ay papi, sabes, yo estaba pensando, qué tal, tal y tal y tal y... ¿Qué dice la Biblia en cuanto a tal asunto? Bueno, listo, miremos, qué chévere. O sea, los momentos de mayor enseñanza en nuestra casa no son los momentos que uno decía, vamos a ir para este lado y vamos a llegar a esto y esto es lo que van a aprender hoy. No, era porque estábamos en el camino de querer estudiar la Biblia, surgieron inquietudes y qué chévere poder hablar de esas cosas con Biblia en mano. Es un privilegio. Prioridad, adoración en familia. Segundo, busca oportunidades para dirigir la mirada de tu hijo a Dios. Esfuérzate por evitar que tu hija llegue a pensar que Dios es irrelevante. Esta es una gran tragedia y le ocurre también a padres buenos. Pero que un hijo llegue a decir, yo no quiero tener nada que ver con Dios, para mí Dios es irrelevante. Haz todo lo que está en tu poder, mientras aún son más jóvenes, para mostrarles que Dios sí es relevante. Subraya la presencia, el poder y la provisión de Dios. Él siempre está obrando, Él siempre está presente, todo lo que Él hace es bueno. Llama la atención de respuestas de Dios a la oración. Uy papi, qué suerte que me mejoré de la gripa. No, mi hijo, es una bendición de Dios. Uy, ese remedio sí que es fenomenal. Dios usó ese remedio para curarte, mi hijo. Todo lo que hacemos, dirigir la mirada hacia Dios. Enfatiza que Dios provee fuerza y sabiduría por medio de su palabra. Muestra admiración por la protección y provisión de Dios. Uy, padre, qué suerte que te escogieron para esa beca. Papi, qué suerte que te dieron el aumento en el trabajo. No, mijo, es la bendición de Dios. No, mijo, ¿cómo así que suerte? Es que su papá es superdotado. No, mijo, es una bendición de Dios. Él me dio las capacidades para que me fuera bien en ese examen. Me dio el tiempo para rendir el examen. ¡Qué bueno es Dios! Tercero, usa las escrituras de forma positiva y cristocéntrica. La Biblia no debe usarse para rebajar, condenar o hacer sentir culpable a nadie. No avergüences ni golpees a tus hijos con la palabra de Dios. Oh, chicos, estaba pensando en la pelea que acaban de tener y se me vino a la mente un versículo. Entonces, o sea, sepamos cómo hacer las cosas. No estoy diciendo que no debemos usar la Biblia, pero a veces lo hacemos en un tono de que yo soy santo y ustedes son los filisteos incircuncisos y uy, hasta me da vergüenza que tengan mi mismo apellido. La Biblia no es para golpear, La Biblia es para sanar. No usemos la Biblia para hablar mal de toda la gente que nos rodea. Usemos la Biblia para hablar de la esperanza para la gente que nos rodea. La verdad debe decirse en amor. El propósito de las Escrituras es preparar para toda buena obra, 2 Timoteo 3:17. Usa la Biblia para animar a tu hijo a acudir a Jesús en busca de la ayuda que necesita. Cuarto, comparte cómo Dios en su gracia te perdona, te capacita y te moldea. ¿Dios está haciendo una obra en tu vida? Habla de esa obra con tus hijos. Nunca des la impresión de que eres lo que eres debido a tus propios esfuerzos. Tu vida no debe ser un cuadro sobre el cual tu hija fija la mirada y dice, ¡qué espectacular ese cuadro de mi papá! Más bien, tu vida debe ser una ventana a través de la cual ella contempla la gloria de Dios. Haces esto cuando humildemente reconoces que fuiste y aún eres una persona que necesita desesperadamente la ayuda de Dios. Quinto, pide perdón, rinde cuentas y solicita apoyo en oración. Dios puede usar tus fracasos para ablandar el corazón de sus hijos. ¿Cómo es la misericordia de Dios que aún los fracasos los usa para glorificarse? ¿Cuánta esperanza hay en el Evangelio? No dejes de confesar tu egoísmo, tu irritación, tus palabras duras, tu impaciencia, tu enojo. Muestra humildad, dependencia de Dios y esperanza. Recuerda que no es tu debilidad que estorba la obra de Dios, sino tu ilusión de impecabilidad. ¿Sí entendemos eso? Al decirles a ellos que yo estoy luchando con el pecado, no van a decir, ¡ay, sí, yo no quiero tener nada que ver con Dios! No, antes van a decir, yo quiero a ese Dios quien ante la debilidad de mi papá lo puede fortalecer. Ese es el Evangelio, no la ilusión de impecabilidad, sino reconocer que necesito la gracia de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El reconocimiento de tu debilidad resalta el poder de Dios. Sexto, ora sin cesar. Si tu hija te dice que se está preparando para un examen, tú puedes decir, ¡ay, qué bueno, voy a orar por ti, mijita! ¡Pero no hagas eso! Dice, mijita, ven y oremos juntos en ese mismo momento. Si te dice que está teniendo problemas con alguien, no solamente dice, lista, mijita, haga estos tres pasos y todo le va a salir bien. Ora con ella. Cuando sales de la casa con tu familia, ora. Cuando vas llegando a la casa, ora. Cuando te despiertas, ora. Cuando se van a acostar, ora. No hay mal momento para tener comunión con Dios. Ah, no, pero es que ya lo hacemos tres veces al día cuando oramos, pero ¿por qué más? Como niños recién nacidos, desearlo de Dios. Cuando tu hija pelea constantemente con sus hermanos, no cedas ante la tentación de gritarle. Más bien, siéntate, ora con ellos. Oh Dios, estamos teniendo un problema aquí en casa para relacionarnos. Solamente con tu ayuda podemos salir adelante. Muéstranos lo que debemos hacer. Oh Dios, necesitamos la ayuda tuya. Pregúntale a tu hija qué luchas tiene con dudas, con temores, con enojo, con desaliento y con otras tentaciones. Y ora con ella. Y al tiempo, recuérdale que sigues orando por ella. Mija, lo que me contaste el lunes, he venido orando por eso todos los días. ¿Cómo vas con eso? Eso alienta mucho al joven. Y no que le diga a su papá a los tres días, papi, ¿te acuerdas del examen que te dije que te iba a tener? ¿Examen? ¿Cuándo me contaste de un examen? Ah, no, ¿para qué le cuento entonces? Pregunta con frecuencia, ¿cómo siguen? Si han tenido la confianza para pedirte ayuda en un área, aprovecha por ese lado. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué más necesitas? Sigo orando por ti. Cuéntame, manténme al tanto de las cosas. Y séptimo, da ejemplo de lo que significa buscar a Dios. Tus hijos deben ver tu compromiso con el estudio personal y en familia de la Biblia. Deben ver que estás comprometido con la enseñanza, con el estudio de la palabra de Dios en una iglesia local. Deben ver un compromiso con el compañerismo con otros creyentes, con el servicio a Dios. ¡Ay, no, qué jartera ir a esa iglesia! Y los padres dicen eso. Bueno, resuelve las diferencias o mira qué haces. ¿Pero qué le estás enseñando a tus hijos cuando no haces más que criticar al predicador, criticar que allá las arepas no las saben hacer? No, eso está bien. Pero, o sea, no hace más que criticar. No le gusta a la gente, no le gusta cómo hace, no le gusta cómo... Tantas cosas. Arregla la situación, porque debes estar en una comunión de hermanos donde se goza, donde es rico estar allí. Donde dices, qué privilegio ir a estar con otros hermanos. Cuánto amo a los hermanos. Sí, hay unos hermanos ahí como que difíciles de aguantar, pero Dios nos está puliendo, nos está ayudando con eso. Pero no vivas criticando. ¿Para qué? ¿Criar hijos criticones? Uy, eso es. Taller 7. Hay 3 preguntas. La primera pregunta es para los dos. La segunda sí es siempre, a veces nunca. Y la tercera, para que contesten padres, luego contesten hijos y comparen sus respuestas. Adelante.